¿Estamos en el éter? Hola, hola. Sí, estamos. Ah, qué bueno. Qué bárbaro. ¿Qué es eso? ¿Exoneración compulsiva? ¿Cómo es la que una? Ah, compulsión exonerativa. Qué buena es, sí, pero. Es una tesis de Norberto Wilner. Que en la época, poco después de Malvinas, trabajábamos en un proyecto cultural para una empresa. Para un grupo empresario que se quedó con un pedazo del país, ¿no? Y ahí estaba el momento, era el momento donde los grupos empresarios rompían sus lazos con Videla, Viola, Arguindegui, Macera, y empezaban a tejer los lazos con la mafia de Alfonsín y compañía. Entonces era el momento que se discutían los derechos humanos. Y la gente que estaba muy más vinculada a la PIDU, a la lucha italiana, que fue uno de los grandes sostenes y ideólogos del proceso, pero los abandonó a toda la mafia militar y se entomó con la mafia civil, ¿no? Entonces se habló del tema de la explosión que iba a ser el tema de derechos humanos, entonces la recomendación era hacerla antes y de esa manera provocar lo que se llamaría una convulsión exonerativa. Es una descripción psiquiátrica de alguna escuela psiquiátrica que describe el comportamiento del chico que rompe el florero más querido de la familia y por la familia cuando no están los padres, y ante el terror de que lo fajen, prende fuego la casa. Porque ya por cuando vos prendiste fuego la casa, no te van a pegar. ¿Entendés? Por romperles el florero, sí. Que sí, yo qué sé, tu mujer te agarra con una mina, entonces vos te tomas una botella de whisky, te pones un gorrito de cabaret, y te dice, ya que venís, ya que no te pudiste bañar en el hotel y venís con la mina, entonces ya, no sé, ya es completa, entonces tu mujer un desastre de marido, no te... Claro, que estás enfermo, lo que claro, sea, no, claro, lo que empezó los juicios lo cagaste. Exacto, eso es condición. Ajá, y en ese caso se aplicaba... ¿De qué manera? Pero la idea también es de y se aplicaba de que, digamos, hacerle fabricar ese famoso show del terror, ese famoso show, de modo tal de que la sociedad se convulsionara tanto ante el horror, que quedara paralizada y no pasara nada, como efectivamente no pasó. El tema de escribir, dijiste desde la verdad, ¿no? No sé lo que significa lo que estoy diciendo. Claro. Pero vos me entendiste. Me entendieron. Sí, eso es no sé si el público va a entender, y si alguien escucha esta radio. Se escucha. Sí. Si no, no importa, ¿no? Escúchame, pero hay que renunciar a la plata y hay que renunciar a cuánto. Qué? Me pregunto, ¿a qué hay que renunciar, digo, para poder trabajar desde la verdad? No, al contrario, escúchame, para algunos la verdad es perseguir la guita y conseguirla. Okay. Está lleno de en Estados Unidos particularmente, en España. ¿Y para vos cuál es la verdad? ¿Eh? ¿Para vos cuál es la verdad? Sin bajar línea, que ya no lo haces más. Para mí es hacer lo que yo hago. ¿Qué es hacer lo que viste, yo escribir y tomar el examen a lo que escribo. Y ver si hay mentira. ¿Mentira? Ay, entonces decía que gracioso, la verdad la no mentira. No. Y ver si hay algo destinado a producir una señal de afinidad con el lector. Yo no quiero tener ninguna afinidad con ninguna banda de lectores posible. Es decir, a veces yo utilizo mucho los guiños, pero utilizo los guiños para que sepan que a mí no se me escapa esta cosa. En muchos libros míos, ahora se pueden dar cuenta, hay muchos bolis de residencia, la larga risa, podés decir muchacha punk, podés decir vivir afuera, que está lleno de cifrados, que después el tiempo, por accidente lo demostró que yo estaba al tanto de eso. Bueno, pero a ver, entonces la verdad en escritura, la verdad en literatura está efectivamente en poder renunciar al dinero, en algún sentido. En todo caso, no renunciándolo en forma completa y no renunciando en otro lado, pero sí el efecto de poder renunciar, no solo a ese sistema, digamos, de valores, digamos, ¿no? De poder, sino también efectivamente a la renta. Sí, seguro. Quiero decir, para poder escribir sin pensar en un sistema, en un mercado de lectores, para poder pensar. Realmente no es necesario, escúchame. Además, no da plata la literatura. Vos hablás de un escritor exitoso que puede cobrar derechos $30,000, $50,000 por año. ¿Y qué me hablas? ¿Una agencia Remis cuánto gana? Es ridículo. Pode ser, si é así, você tem que largar a mano. preguntaba si te parece que hay lugar para provocar dentro del periodismo en este momento. Surgen todo el tiempo medios que quieren provocar y no, que... No, no hay lugar para nada. No hay lugar. Para nada. No hay lugar porque no hay lugares, o porque en una época que sea en sí no provocadora no se puede provocar. No, porque es una época que automáticamente asimila la provocación como una mercancía más. Está mucho más rápido el periodismo. Si vos tenés una provocación, ponte. Porque yo creo que el principio, hay tabús tan fuertes como el de la transexualidad. Es un tabú humanamente, históricamente, monstruoso. Y digamos, fue una provocación el primer transexual que aparece por ahí, ¿no? Y hoy en día, digamos, es una mercancía, es realmente lo más convencional que hay, ¿no? Es transexual. Es decir, porque, digamos, el sistema es completo y tiene una agilidad absoluta. No te olvides que la misma cadena de televisión, el propietario de la cadena de televisión que sostiene, digamos, el pensamiento más reaccionario, es el mismo dueño de Canal Venus y Playboy América Latina. ¿No? Grupos Cisneros. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, que no hay ninguna necesidad de consistencia ideológica. Acá lo que se necesita es consistencia empresaria de la gestión mediática. Bueno, ahora la verdad me retiro, señores, buenas noches. Fue un placer conocerte, Luciana Pecker, que no me leíste, no me leas. Bueno, gracias. Fue un placer conocerte, che. Igualmente. Nos veremos. Llámame para cualquier cosa menos para venir acá. Chao, querido, suerte, buenas noches, gracias.